En la red, la marca de Carlos Heller. Con tema casi obvio nuevamente, a partir de los acuerdos que se consiguieron con China, respecto de lo cual está habiendo abundante información para aquellos que estén interesados en el tema. Te traslado varias preguntas que aparecen entre los oyentes y que presumo representan una media de inquietud, que se relaciona con los tiempos de ejecución. Es lógica la ansiedad, ¿no? Me refiero a lo que se consiguió, lo que firmó Massa, ¿es para cuándo? ¿Es de instrumentación cuándo? Más o menos inmediata. Tiene ¿más o menos inmediata? Sí, claro. Tiene, seguramente, yo no vi los convenios, así que estoy hablando de las de lo que se publica, y con eso uno tiene bastantes limitaciones, pero yo creo que lo único que debe demorar es que el acuerdo con el fondo se ratifique el nuevo tramo, porque nos guste o no nos guste, China es miembro del Fondo Monetario, y acá yo expliqué unas 200 veces que China es uno de los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional, y desde luego hay un orden que es injusto, que hay que cambiarlo, pero del que se forma parte, y ese funcionamiento es así. Es más, no sé si es cierto, me remito a consignar lo que leí, es verosímil en todo caso. China, antes de firmar los acuerdos, pidió que Argentina tenga algún tipo de acuerdo con el fondo. No. El acuerdo se firma. Lo que queda es, digamos, sujeto a la ratificación, que debe ser automática, me imagino, de que dentro de una semana o 10 días, cuando la Argentina tiene las revisiones trimestrales que forman parte del acuerdo, que vamos a explicarlo una vez más. Hay revisiones trimestrales porque hay vencimientos trimestrales de la deuda que dejó Macri, y cada vencimiento de la deuda que generó Macri genera un nuevo crédito que se refinancia, porque no hay, es decir, el Fondo Monetario no refinancia créditos, da crédito. Entonces Argentina tenía una línea de crédito que le dieron, que tenía que devolver todo entre el 2022 y 2023. Se pasó a otra línea de crédito, que es una línea de crédito a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. Entonces, cada vencimiento que hay del crédito que tomó Macri, el fondo da otro crédito por una suma equivalente que se usa para pagar el anterior, con la diferencia que 4 años y medio de gracia, y a partir de los 4 años y medio se empieza a pagar. Por eso repetimos una vez más, recién en el 2026 comenzarán a vencer los nuevos créditos que está tomando el gobierno argentino para pagar el crédito anterior, porque es todo para eso. Entonces, a cada una de esos créditos, de acuerdo a las normas del fondo, corresponde una revisión. Y eso es lo que tiene que esperar, y eso es lo que Argentina está tratando de resolver, teniendo en cuenta la situación excepcional creada en el país producto de la sequía, de que el fondo adelante incluso los desembolsos de acá a diciembre, de manera de fortalecer la liquidez. Y acá viene un tema que hay que, a ver si lo puedo decir que se entienda. Todos estos muchachos que critican este y todos los acuerdos son todos los pro devaluación, y que están todo el día, la bomba que está por explotar, las reservas que no alcanzan, las importaciones que no se pueden pagar. Si vos lees a los editorialistas, todos los días te dicen, y es inevitable una gran devaluación. Y el fondo, antes de acordar, exige una gran devaluación. Es más, y tiran cifras. Y tiran cifras, 40%, etcétera, etcétera. En realidad, todo eso tiende a crear la mayor incertidumbre posible internamente para sostener esta situación que mantenga alta la inflación, con además de porque es una herramienta de puja distributiva con la que ellos se van quedando cada vez con una parte más grande de la torta, siga habiendo el mal humor necesario como para que a ellos les vaya bien en las elecciones. Así de fácil es el tema, y si querés de perverso. Si le por lo menos así de fácil es explicarlo. No, y de perverso. Vos fíjate, mira, un poco, yo miraba hoy Diario La Nación, dos cosas. La oposición pide citar a Massa y Pesce para que informen sobre el swap. El diputado Tetaz presenta un pedido de que se los cite a que expliquen de cuánto es el crédito, cuánto es de libre, todo lo que salió, todo lo que todos sabemos. Pero paso de largo esa, y me quiero quedar en dos que me parece que no tienen desperdicio, que están en la misma nota. ¿Qué en Nación de hoy? Nación de hoy, sí, página 21 del diario de papel. En tal sentido, el economista Miguel Kiguel señaló ayer en Twitter las cosas claras. Primero, de los 10.000 del swap se entiende que ya se usaron casi 5.000, con lo cual el dinero fresco es la mitad. Si quiere degradarlo, porque, pero segundo, para que el swap sea efectivo tiene que haber un acuerdo con el fondo, eso se está negociando, punto. Por su parte, Diego Guelar, ex embajador argentino en China del gobierno de Macri, dice: la Argentina renovó el swap con el Banco Central de China y el Banco Central dispondrá del equivalente a 10.000 millones en yuanes para pagar insumos chinos. Perfecto, es una descripción, coma, que deberá pagar el próximo gobierno en dólares, otra estirada de la mecha de la bomba. Es una canallada eso, pero no se puede calificar de otra manera que de una canallada. El miembro de un gobierno que tomó 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario para financiar la fuga de capitales, objeta un crédito para comerciar, porque este es un crédito para cubrir el déficit que tenemos comercial con China, que por otro lado Argentina tiene que trabajar para achicar ese déficit. Hoy se tiraron acá números, 9.500 millones fue el déficit comercial del 2022, es decir, que le compramos por 9.500 millones más que lo que le vendimos. Hay que tratar de que eso se achique, hay que venderle más, sobre todo, hay que aumentar las exportaciones a China para lograr un equilibrio, pero mientras tanto, lo que se está consiguiendo es la financiación de ese desfasaje, de manera de que no sea necesario usar dólares de las reservas para poder... Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Qué dice subliminalmente Guelar? Que lo que habría que hacer es ajustar, achicar, no comprar. Porque si no nos explica que, por qué está en contra de que se consiga un swap de 3 años de plazo donde vas a poder usar esa plata para pagar las importaciones que necesitas para poder mantener los ciclos productivos, inversiones y todas las otras cosas que forman parte de toda esa entrada de plata, porque plata es de mercancía. Mercancía entran, seguramente muchas que van al consumo directo, pero hay una gran parte de esos veintitantos mil millones de importaciones chinas que tiene que ver con bienes de capital, que son máquinas, piezas, telefonía, montones de cosas que hacen al funcionamiento de la Argentina. Entonces, esta cuestión de decir, pero ojo que dentro de 3 años el próximo gobierno lo va a tener que pagar en dólares, es una... Como dijiste, ¿no? Por parte del miembro de un gobierno que nos endeudó en 50.000, para ser número... Para fugar, no para comerciar. Porque si fuera... Porque si, yo te decía la semana pasada, creo que lo hablamos, si el crédito que se tomó con el Fondo Monetario se hubiera utilizado para hacer represas o para la obra del gasoducto, se pagaba solo. El problema es que fueron al casino, sacaron el crédito y en vez de comprar la máquina se fueron al casino y se lo patinaron y nos dejaron la deuda. Está Heller. Bueno, sigamos con el internacionalismo y de la China vayámonos a Brasil. Sí. Hay un... No voy a llamarle una creencia. Hay una corriente informativa u opinativa circulante que dice que en verdad Lula, Brasil, te da una palmada, te dice te voy a apoyar, pero a la hora de ponerte plata para, por ejemplo, financiar las exportaciones hacia la Argentina, ¿verdad? Y mira, plata no hay. ¿Esto es así? No, pero está bien. Eso es así como el Twitter de Aguilar. Es decir, ¿quién puede imaginarse que vos vas a una reunión bilateral y volvés con una valija con plata? Brasil lo que se compromete y hace es tratar de ayudar en donde tiene que ayudar para que Argentina acceda a financiamiento. Entonces, una, en este tema de el ingreso argentino al Banco de los BRICS permitiría obtener financiamiento para que las exportaciones brasileras a la Argentina se hagan con ese financiamiento y otra vez no haga falta utilizar reservas para pagarlas. Esa es la ayuda. La ayuda tiene que ver con crear mecanismos positivos, porque ni Brasil es el Fondo Monetario Internacional, ni da préstamos. En realidad, lo que un país hace es financiar actividades comerciales. Entonces, ahora, por ejemplo, se acaba de acordar una línea de financiamiento para el segundo tramo del gasoducto, que tiene un interés compartido. A la Argentina le va a permitir terminar el gasoducto y a Brasil le va a permitir resolver el déficit que va a tener o está teniendo por la caída de la producción de gas de Bolivia y que afectaría su actividad industrial. Y ese es lo que hay que buscar. No se trata de que nosotros necesitamos benefactores. Nosotros necesitamos socios. Nosotros necesitamos socios que tienen intereses compartidos o complementarios, que son lo que nos llevan a el desarrollo. Y por eso es importante el tema del relanzamiento de la UNASUR. Y eso es lo que hay que ver cuando se analiza. Mirá lo que dijo Lula. Dijo, necesitamos esto para superar graves problemas que tienen más de 500 años. Si estamos juntos, tenemos un mercado de 450 millones de personas. Tenemos fuerza en los procesos de negociación. Y por eso es importante esta cumbre. Así de sencillo. Dijo, trabajemos para la creación de una unidad de referencia común para el comercio, reduciendo la dependencia de monedas extrarregionales. De eso se trata. La Argentina no necesita... Justamente de eso no se trató mediáticamente, porque toda pero porque la atención nadie habla de eso. Se la llevó el compartir con Lula por sí. parte del gobierno argentino... pero déjame que el apoyo a Maduro, si lo querés pero poner. Pero déjame que siga. Tenemos el mayor y más variado textual. Tenemos el mayor y más variado potencial energético del mundo si tenemos en cuenta las reservas de petróleo y gas, la hidroelectricidad, los biocombustibles, la energía nuclear, eólica y solar y el hidrógeno verde. Somos grandes y diversos proveedores de alimentos. Tenemos más de un tercio de las reservas de agua dulce del mundo y una biodiversidad muy rica y poco conocida. Por eso es imprescindible retomar la senda de la unidad. Y agrega, todo el discurso de Lula en el... Ningún país por sí tendrá la fortaleza de enfrentar los retos de la geopolítica y la economía mundial actual. Y esto es la clave de lo que hay que entender. ¿Cuántas veces dijimos esto acá? Pero que lo diga Brasil es importantísimo. El presidente argentino dijo en la misma reunión, en un momento donde las instituciones democráticas muestran su debilidad en la región, es necesaria la construcción de la democracia y la preservación de los derechos humanos que han sido en América Latina una lucha que costó vida de mucha gente y no podemos perderla. Y agregó, bueno, y toda una cosa vinculada a cuando no nos llevamos bien, no nos fue bien, tenemos que encontrar caminos de la unidad aún en la divergencia. Ahí me parece que podríamos vincular esto, yo lo vinculé, se me ocurrió a mí, con todos los debates que hoy tenemos planteados, porque están todos mezclados. Vos viste la discusión que hoy tenemos, porque la Argentina tiene un déficit enorme con China. Recién lo decía, creo que Restivo. Y comparaba y decía, Chile y Brasil tienen menos. ¿Por qué? Porque le exportan esencialmente minerales. Así es. Muy bien. Cuando entras a hablar de minerales, me voy a Cristina el otro día en la plaza, hablando del tema del litio, y de la referencia que hace, que me parece que podríamos recordar. Dijo que le llamaba la atención la postura de dirigentes que se ponen contentos porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio. Y dicen, ah, bueno, porque les ponen muchas exigencias allá, se van a venir todos para aquí. Y ahí mete la idea, dejen de ser Potosí, es decir, abandonemos la vocación de colonia. Si me permitís, esto lo digo yo, ¿no? Es un claro palo de Cristina a los gobernadores. No, pero si lo dijo con nombre y apellido. Lo dijeron personas a las que respeto mucho porque tienen mandato popular y los vota la gente. Sí, lo dijo con toda la claridad. Pero también es bueno para entender la complejidad. Absolutamente. De los temas. Porque después, cuando la gente reclama, nosotros tenemos que trabajar con mucha inteligencia en encontrar puntos de equilibrio, de explotación de los minerales que tenemos, cuidando el medio ambiente lo más que se pueda. Ese es un equilibrio inestable que forma parte de negociaciones permanentes. Si vos te quedás en los planteos exclusivamente ecologistas, te quedás sin producción de nada. Si vos dejás que se produzca a la marchanta, te quedás sin medio ambiente. Entonces, eso... Hablando de China, creo que es Deng Xiaoping, ¿no? Que justamente decía, además de la más conocida, que es lo importante no es si el gato es blanco o negro, sino que caza ratones. Sí. Otra de sus frases es, para cruzar un arroyo, muy chino, todo estaba muy chino, para cruzar un arroyo hay que ir tanteando las piedras que hay abajo. Claro. Sí, pero sí, tal cual. Entonces, pero vos sabés que todo termina en un lugar que se llama rentabilidad. Entonces, el tema de la ecuación cuidado de medio ambiente o explotación no se resuelve no explotando y cuidando el medio ambiente in extremis. Porque si no pensemos, no podríamos estar hablando como estamos hablando, no podríamos hablar por teléfono, no podríamos andar en auto, no podríamos nada. El tema es cómo le pones límite a la rentabilidad excesiva de todas esas explotaciones, de manera de que no se dañe el medio ambiente, o se lo dañe de verdad lo menos posible, y se permita una explotación racional de recursos que el mundo necesita para funcionar. Porque resulta que hay que usar el litio. Porque si no hay litio, no hay teléfonos celulares, no hay computadora, no va a haber baterías para los autos. Digo, vamos a volver a andar en carreta, digamos. Si no bueno, puede... algún extremismo ambientalista plantea algo así. Bueno, yo no lo comparto. Me parece bien lo digo. No, porque hay una visión... Pero de la naturaleza, sí. Como si la naturaleza no fuera con el hombre, con claro, la especie. Claro, pero yo creo que hay que cuidar la naturaleza y la pelea es toda por la rentabilidad, porque todo pasa por ahí. Están todos los recursos como para que se pueda lograr una explotación racional de los recursos naturales. Cuanto más racional es, menos rentable. Digamos, porque hay que invertir más para purificar el agua, para que siga siendo potable, para que los gases se purifiquen y no lleguen al medio ambiente. Todo se puede hacer y cuesta guita. El tema es encontrar los puntos de equilibrio de que las operaciones sean razonablemente rentables para que haya interés en hacerlas, y no tan rentables que terminen dañando el medio ambiente y perjudicando a la humanidad, que es la que aspira a usar esos bienes que se están produciendo. Con el top de las 12:30 pasó Heller.